Voces públicas. Voces públicas. Valparaíso, 8 de marzo de 2021, Almirante Gómez con Cochrane, la Punta de Diamante. Marcha feminista en dirección hacia el Congreso. Por el centro de la calle va marchando un grupo de chicas vestidas de negro con capuchas burdeo. Muchas llevan pañoleta verde. Van con las manos en alto, danzando, mientras adelante va una que lleva el ritmo del tambor. Marcha de chicas vestidas multicolores con faldas amplias, con la parte de sus faldas de adelante recogida y con carteles que dicen sed de justicia. Todas las faldas tienen distintos colores. Van avanzando y bailando con ellas. En la cabeza tienen tocados también multicolores de cintas como mapuche o algunas como tradición africana con flores. El sol refleja sobre unas ventanas de vidrio que se ven a través del árbol y encandila un poco lo que estoy mirando. Una señora con un cochecito y un bebé recién nacido abajo de una bandera. Al lado una chica filma con el celular, sonríe. Días nos queremos. Quedamos en un lugar con menos amontonamiento de gente, ya llegando a Plaza de Mayo, con una pared toda escrita. Hay un grupo de chiques leyéndolo. Siguen diciendo que no tienen ningún amigo violento. Mi mamá sigue planchando. Todas sacan fotos y filman lo que están leyendo. Los carteles tienen un color flúor, verde, amarillo, naranja. Siguen pagando menos que a él. Siguen pagando menos que a él. Mi pollera sigue siendo corta, mi mamá sigue planchando. Poleras con mensaje, cuerpos con mensaje, voces con mensaje. Gritos, cantos. Cantos que contienen mensajes. Aborto libre. La calle es transgeneracional, la lucha es transgeneracional. La calle es transgeneracional, la lucha es transgeneracional. La lucha es transgeneracional. Hay abuelas, madres, hay abuelas, madres, hijas. Y pica mucho la lacrimógena. feministas. Veo espaldas, veo brazos. Veo telarañas violetas, lilas y negras por todas partes. Nos mantienen a distancia y también nos acercan. Finalmente bajamos a la calle. Hay muchos vestidos de colores, hace mucho calor. Hay mucha piel al aire. En la vereda hay un montón de señoras, como otra generación. Hay un señor también, hay una generación que está en la calle. Trabajadoras somos todas. Asamblea Integral Trans Mujeres Evita. Tierra, techo y trabajo para todos. Feminismo popular. Pelea como una mujer, Latinoamérica unida. Paren de matarnos. Vivas nos queremos. Somos el grito de las que ya no tienen voz. Y todo comenzó el día en el que me hizo creer que sus celos eran amor. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. El maltrato no es amor, ni una menos. Peronismo por la ciudad, patria, lealtad, Villa 31. Úrsula Baillo, 5 denuncias, una perimetral. Se podrían haber evitado. Santa Rosa, comuna 3, Balvanera. Se podría haber evitado. Catherine Saavedra. Se podría haber evitado. Rosita Patagua, 2 denuncias. Se podrían haber evitado. Noelia Sánchez, 1 denuncia, una perimetral. Se podría haber evitado. Florencia Figueroa, 10 denuncias. Se podría haber evitado. Emilce Canjes, 2 denuncias, una perimetral. Podría haber evitado. Ivana Módica, se podría haber evitado. Guadalupe Curial, se podría haber evitado. Esther Mamani Cavalli. Justicia para Nayeli. Justicia, libres, libres, vivas. Basta ya de la violencia contra las niñas y mujeres. Exigimos justicia. Juliana, Pamela, Fátima, nuestras voces. Unión de familias resistentes buscando sus corazones desaparecidos. Hasta encontrarte, mi niña. Mireya Montiel Hernández, 13/09/2014. A diario una violación, a diario una desaparecida, y a diario un feminicidio, y no es uno, son muchísimos. Porque el día de mañana puede ser tú, puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser alguien de tu familia. A diario vivimos estos tres tipos de violencia, y los violadores siguen sueltos. Los violadores siguen sueltos. Nos acusan de violencia. Nos falta Pamela, nos falta Fátima. Yo sé que están aquí. ¡Justicia para Fátima! México feminicida. Las trans unidas. Vivas, libres, juntas. Pero matriarcal. Caminar sin miedo en la calle, poder vestirse como uno quiera. Justicia y no más impunidad. Bueno, lo mismo, libertad y justicia para todas las que ya no están. Que las cosas cambien para mejor y para todas. Para mí, que trabajo en educación, sería educación en igualdad. Eso, desde la primera infancia. Que estoy tratando, yo trato de hacer eso en mi sala, pero sería un deseo. Finalizar con la objetivación de la mujer en general. No somos musas, somos trabajadoras de la cultura. Aborto, libre y seguro, legal para todas las mujeres. La maternidad será concientizada o simplemente no será. Ser libre siempre. Que podamos volver todas sanas y salvas a casa. Ser libres al fin, dejar de morir, ser dueña de nuestros cuerpos. Hay un montón de cosas. ¿Sí? Tener decisión y voz y poder ser libres. Que estemos realmente libres física y mentalmente. Muerte a la policía y viva las mujeres, que podamos ser libres en las calles y en todos lados. Más igualdad, más respeto, sobre todas las cosas. Igualdad de derechos, no sé, igualdad de salario, no más femicidio, no más abusos laborales, no más presiones sociales, no sé. Libertad para la mujer, sí. Libertad sexual. Vivir sin miedo. Vivir sin miedo. Igualdad. Me encantaría que nos sigamos uniendo mucho más. Caminar libres por la calle sin tener que andar todo el día perseguida por qué nos van a decir, por quién nos va a mirar. Que caiga el patriarcado, porque es el peor mal que tenemos la ropa que queramos. Silenciales a todas las niñas, jóvenes y adolescentes. Y obvio el aborto. Despenalizarlo el primer paso. Amor entre mujeres. Y ya, ojalá pronto sea legal. Y seguro. Que podamos caminar libres y ganar lo mismo que un hombre, de todas maneras. iguales, seamos iguales. Que se pueda caminar en paz por la tarde, noche, sin tener miedo a que te pase algo todo el tiempo, o estar pendiente de que alguien te siga, o no tener que avisar que ya está tu casa. Eso para todas de cualquier edad. Que seamos libres sin tener que dar explicaciones de por qué queremos ser libres. Que ninguna niña ni mujer tenga que vivir con miedo nunca más. Fuerza, cohesión, no marearse. El feminismo no construye como el patriarcado. Eso, mucho feminismo es lo que deseo para el feminismo. Que realmente seamos consideradas por la sociedad, por la gente, por los hombres. Realmente, no nacimos para ser mujeres, madres y esposas. Somos seres humanos importantes. Equidad salarial en el tema laboral. Que seamos libres. Reforma judicial. La revolución será feminista y anticapitalista o no será. Que podamos caminar por la calle tranquilas. Aborto legal, obviamente. Nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Aborto legal. Un hombre nos diga cuándo, cómo, qué hacer. ¿Me puedes decir tu deseo feminista para el futuro? Que tengamos derecho a elegir y que, más que nada, que el aborto sea libre y una opción. Y que no haya más muertos por abortar. Menos precarización laboral, más unión y más amor. Ay, mi vida, igualdad de derechos, igualdad de derechos. Que sigamos y recuperemos todas nuestras tierras, que seamos nosotras las que haramos todo el camino y que en eso nosotras tengamos más y mejores oportunidades. No solo iguales, más y mejores para nosotras. Que dejen de matarnos. Que dejen de considerarnos como histéricas, locas, extremistas, que sí, que dejen cansa, de infantilizarnos. Cansa mucho eso. Que dejen de haber violencia hacia la mujer. Que dejen de matar mujeres. Igualdad. Que nos dejen de matar. Coger mucho con mucha gente. ¿Cuál es tu deseo feminista para el futuro? Y siempre que se caiga el patriarcado, ¿verdad? Nos va a llevar más de un año, pero se va a caer. Que todas tengamos la libertad de elegir lo que queremos, en todo tipo de cosas que hagamos. En los trabajos, en la casa, con los hijos, siendo mujer. Siempre luchando. Poder salir segura a la calle. Que no tengamos miedo de regresar a nuestras casas a la hora que sea. Estar segura. Aborto libre, gratuito. Un deseo feminista, igualdad y justicia. Que la Constitución la hagan puras mujeres. Ah, ese es un deseo. Nar, ¿cuál es tu deseo feminista para el futuro? ¿Para el futuro? ¿Mi deseo feminista? Es que el feminismo, o sea, no tenga ni que existir ya. Más equidad, o sea, justicia y igualdad de oportunidades. Y reforma judicial. Que la justicia atienda los casos como debe, que se acabe la justicia patriarcal. Puedes salir a la calle tranquila, sin miedo, poder caminar con la ropa que quiera, sin encontrarme con alguien que me grite, con alguien que me cosifique, que me acose. Creo que esos serían mis principales deseos. Bueno, pues que la marea verde, ¿no?, del aborto legal en América Latina llegue de verdad y sea una realidad en todos los países que todavía no lo tienen aprobado. Que todos los cuerpos, queerpis, vibren juntos. En miles de vibraciones distintas. Mi deseo es que nunca más tengamos que hacer silencio. Bueno, estamos felices de estar aquí en Buenos Aires, en esta marcha de tantísimas mujeres. Porque hay que ejercer nuestra libertad ya, porque ya el universo se tiñó de lo femenino. Ya Venus volvió a nacer por el occidente, que es la casa de las mujeres. Entonces, si lo que pasa arriba pasa abajo, estoy segura que el mundo va a cambiar, porque ya las mujeres están siendo libres. Y este movimiento tal vez sea el principio para poder liberar a todos los animales de la tierra que también han sido explotados por el mismo sistema capitalista neoliberal depredador creo que la lucha de las mujeres es también la liberación de los animales y del planeta. ¿Por qué callar si nací gritando? ¿Quién mató a Albertina? ¿Quién mató a Ana Cook? Feliz va a ser el día en que no falte ninguna. ¿Te cansás de oírlo? Nosotras de vivirlo. No más femicidios. Mujeres en lucha por vivienda, trabajo y salario. Ministerio, femicidio y proxeneta. Mi cuerpo no se come, no se vende ni se viola. Ni una menos. Tierra, techo y trabajo. Ni una menos. Yo no exagero, solo cuento la verdad. 8 de marzo, Día de la Mujer, ni una menos. Que tu normalidad no se normalice. La única iglesia que ilumina es la que arde. Mujeres, solidaridad, solidarias, luchando por nuestra dignidad. Pan y Rosas, PTS e Independiente Frente de Izquierda. Contra el Estado. La maternidad ARC será autodeterminación. Defensoras de género. Estamos hartas de tener miedo. Me cuidan mis amigas, no la policía. Estado responsable, policía. Pan y Rosas, PTS, Independiente, Zona Norte, GBA, Frente de Izquierda y los Trabajadores. Somos el grito de las que ya no están. Tu sistema me violenta y me mata la inocencia. Vivan las mujeres de la resistencia siria. Paso a la mujer trabajadora frente de reservas inagotables de entrega, abnegación y disposición al sacrificio. Al Assad, Putin, Estados Unidos, genocidas. Paso a las mujeres trabajadoras. Los grandes femicidas del siglo XXI. Sobrevivir para contarlo, las huellas no se borran. Sobrevivir para contarlo. Luchando por justicia. Una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres dialogan en salario por igual trabajo. En la pared del fondo se puede leer, sin presupuesto en salud, no hay aborto seguro. La más chiquitita quiere jugar, golpea la pared, miran al cielo, otra saca una foto con el celular a un cartel que dice 8M, basta de impunidad. A lo lejos se pueden escuchar los bombos. Hay unas mujeres que sostienen una cuerda violeta, tienen globos violetas, avanzan. llevan carteles. Hay papel picado en el piso. Con las que nunca volvieron, siempre con las pibas. Nos mudamos a Positos. No están todas, no nos callamos. Mamá, tranquila, hoy no camino sola. Que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Mientras haya una mujer sometida, nunca seré mujer libre. Mientras haya una mujer sometida, nunca seré mujer libre. Vía confort. Toda la gente que está pasando en este momento tiene polera o remera roja. Al parecer pertenecen a un mismo movimiento. Probablemente territorial. Atrás dice Movimiento Territorial de Liberación Rebelde, con la imagen del Che. Resistencia histórica. De camino a casa quiero ser libre, no valiente. Se lo debo a las mujeres que nunca volvieron. Eso que llaman amor, el trabajo no remunerado. Yo soy la puta que te parió. Yo soy la puta que te parió. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. No es no, si querés más flexibilidad, apuntate a yoga. Apuntate a yoga, apuntate a yoga. Tienen un aliado feminista en la biografía y el porno en el historial. Feliz va a ser el día que no falte ninguna. El problema no es lo que se ve. Son los ojos que miran. Son los ojos que miran. Será ley. Educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Será ley. Vivos nos queremos. Siempre fuimos unamos. Fuerte, independiente y valiente. Fuerte, independiente y valiente. Todo voy a discutirlo. Para ser mi amiga no necesitas tener mundo. Atropellé el patriarcado. Las calles son nuestras. Guerreras, fauna y flora. Vivos nos queremos. Educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar. Que sea ley. Violencia es tener miedo. Atropellé el patriarcado. Sororidad como arma, vivas y libres nos queremos, niñas, no madres. A Mateo Hacha lo valemos. ¿Por qué gritamos esa mujer, esta mujer? Basta de violencia contra la mujer, se va a acabar. Ley de cupo laboral travesti trans, la madre son nosotras. Mi cuerpo es mío, yo decido. Cuerpo mío, yo decido. Mi territorio. Paro de mujeres, aborto legal para no morir, políticas públicas ya, será ley, si sale la cancha, power, sigue. Rompe la tele, salí a la calle, paredes se limpian, las tías no vuelven, rompiendo el mundo, respira. Cada minuto, cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor. Señor presidente, no olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Las amigas se salvan. Todas. acechando en Reforma, por todas las torres peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Caiga con fuerza el feminicida. Autodefensa y organización contra la opresión. No más femicidios. No más femicidios. No más femicidios. No más femicidios. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Voces públicas.